Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea en la ciudad en la que nos estés escuchando. Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina mundial. La rutina mundial, pues sí, mundial. La rutina del simple mortal la transforma, la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Arranca la semana ternasca. Con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco. Y como acabamos de nombrar a Roxa Roxae, decir que hoy, bueno, no hace honor a tu nombre, pero tiene tu nombre el título de esta canción. ¿Qué, sí, qué título es? La maldita Rosa. La Rosa Maldita, concretamente, que es el tema que estamos escuchando de los Arendelle, esta formación vallecana de metal melódico. Lleva por título Infernia su segundo álbum y esta, La Rosa Maldita, es el primer adelanto que nos ofrecen. Con ellos abrimos este Pequeño Ternasco, el podcast directo en tu recto por asaltobataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza hacia Heroica e Inmoral. Y vamos saludando ya a la tribu ternasca que se va concentrando a través del WhatsApp, unos en WhatsApp individual, otros a través del WhatsApp exclusivo de Pequeño Ternasco. Saludamos a Des, saludamos a Jorge Benítez, saludamos a Sergio, a Itziar, a Locupi, a Efren y a Javi Truman, que de momento son los que están conectados. informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues vamos allá con los titulares, con las noticias más destacadas que nos ha dejado la actualidad de esta última semana y también de la que ha aparecido directamente hoy. Adelante, Rosa Rosae. Resurrección Fest 2019 pone a la venta sus últimos 300 abonos. A ver, atención, esto es un aviso, atención. Aquellos que quieran hacerse con su abono deberán hacerlo cuanto antes a través de la página del Resurrection Fest 2019 desde 145 euros más gastos. Hay que decir que lo que está a punto de agotarse son los abonos, el abono completo para todos los días del festival. Lo que son las entradas para días sueltos, evidentemente quedan bastante más. Saludamos también a Claudio desde Argentina, que también está directamente a la escucha, bien tempranito allá. Lo que ya se ha agotado es el cupo de entradas para el Resu Camp, aunque se está trabajando en ampliar el número de zonas de descanso para reponer fuerzas. Entre tanto, concierto a elegir. Os recordamos el cartel, cuando faltan todavía grupos por incorporarse al mismo, ya van 69, 70 o 71 grupos, una barbaridad. Slipknot, Slayer, Parkway Drive, Within Temptation, Tribune, Testament, Cradle of Filth, Kevertag, Cult of Luna, Wild Sea, Sleeps, Lamb of God, Batushka, Serrabullo, Terror, Misconduct, Mute, Beats in Row, Brutality Will Prevail, The Ocean Collective, Troubled Horse, The Black Wizards, Wormeth, Valdemar, Bloodsteel We Die, Children, Talesien, Lostregos, Misiva, The Black Panties Party, Eraso, Avida Dollars, Cabo Verde, 14, Just, Less Fortunate, Cobra, Wet Cactus, Siberia, Crow, Bones of Minerva, Moura, Electric Monolith, Voltaya, Converge, Cane Hill, Ignite, Brand Bjork, Atavismo, Mindline 10, Meltdown, Avatar, Crystal Lake, Miss Lava, Santo Rostro, Morgan, Color Haze, Radio Moscow, Alter Age, Leo Jiménez, Celtiberian, porque es con beer de cerveza en medio, Megara, Trajery, Strike Back, Nasty, Venom, Prison, Higher Power, Misery Index, Power Trip y Alien Weaponry. Siguiente titular, Roxa Rosae, por favor. Barón Rojo anuncia gira mundial de despedida. Anda, alégrame el día. Sí, ya se podía haber despedido hace tiempo, ¿eh? La legendaria banda española Barón Rojo realiza su último tour durante gran parte del año 2020 y el cual intentará llegar a la mayoría de lugares, a la mayor parte de lugares posible. Los hermanos de Castro, que son los que quedan de Barón Rojo, los que impiden que Barón Rojo esté al completo, pues informaron de esta noticia a través de sus redes sociales, con unas breves palabras de agradecimiento para sus fans, que eso sí que es incontestable, los tienen a cientos de miles, a un lado y el otro del charco. Más titulares, Rosa Rosae, por favor. José Chu Piperrán suena en el furgón de la Guardia Civil que traslada a los presos políticos catalanes. Esto es una cosa que a mí... Y mira que conocemos casos, Rosa Rosae, conocemos casos pues de gente que le gusta el rock, incluso el punk, y estar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí es algo que no me termina de entrar en la cabeza. Y que los casos que conocemos, pues sabemos que es buena gente, ¿no? Es buena gente, pero que no. A mí no, en mi cabeza, en la biblioteca de mi cerebro no me impide tener, llegar a alcanzar a comprender que alguien al que le guste este rollo musical acabe teniendo un trabajo que es absolutamente, a mi modo de ver, contrario a lo que representa el rock. Pero bueno, las fuerzas de seguridad, en el vídeo que se ha filtrado, se ríen de los manifestantes que se encuentran a lo largo de la carretera que recorren trasladando a los presos políticos catalanes, a la vez que escuchan OVNI, Objeto Verde Nada Inteligente, canción incluida en el disco debut de José Chupiperrac, gritando otra vez. Pues sí, Objeto Verde Nada Inteligente es el Guardia Civil que se ha grabado el vídeo sonando José Chupiperrac en la fragoneta, en la tocinera, ¿eh? Pero nada inteligente. Como lo agarre cualquiera de los mandos fascistoides estos que tienen, igual da el traste con su carrera en la benemérita. Y por otra parte, pues bueno, dentro de los jodidos que están los presos políticos catalanes, por lo menos los llevan con buena música, ¿no? Vamos a sacarle el punto de humor, aunque sea desde este lado. Otro titular, Roxa Rosae. Sí, Anselmo se burla de vocalista de Maroon 5 y su falsa... De Maroon 5. Ya sé que pone Maroon 5, sí, pero es que me he equivocado yo. Maroon 5. Maroon 5 y su falsa actitud de chico malo por tener tatuajes. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Es un gilipollas, eso es lo que es. Al parecer, la aparición de Maroon 5 en el descanso de la Super Bowl y, sobre todo, la pose de chico malo de Adam Levine luciendo tatuajes no convenció a Phil Anselmo. El vocalista publicó en redes sociales una imagen en la que se les puede ver a ambos cantantes, Adam a la izquierda y Phil a la derecha, con una frase en el medio que dice: ¿quién lo lleva mejor? Por el tatuaje que lucen ambos en la barriga, en la tripa, ¿no? Pues evidentemente, a mí es que yo no soy muy de tatuajes, todo tengo que decirlo, o sea, no... De tantos tatuajes al menos, tatuaje 2 me gusta, pero lo demás me resulta excesivo. Pero desde luego, entre Adam Levine y Phil Anselmo, yo me quedo con Phil Anselmo, evidentemente. Adam Levine es un puto poser y aparte hace una música de mierda que no rima con nada con la imagen que tinta aparentar, porque va con imagen de rockero duro y luego canta y chorradas por el estilo. Evidentemente, en ese aspecto estoy con Phil Anselmo. La tribu Ternasca, la comunidad Ternasca, podéis ir opinando, por supuesto que sí. Pero nos queda todavía un titular. Integrantes de Napalm y Megadeth unen fuerzas en una nueva banda. Exactamente, ese es el titular de la noticia, ya que Shane Embury de Napalm Death y Dirk Verbeuren, baterista de Megadeth, se ha unido en el proyecto Tronos, cuyo álbum debut llevará por título Celestial Mechanics y saldrá el 12 de abril. Este trabajo también contará con las apariciones de los bajistas Billy Gould de Find No More, Troy Sanders de Mastodon y Dan Liker de los Nuclear Assault, así como del vocalista Dennis Snake Belanger de los Voivod y la vocalista violinista Erika Knuckles de The Wonder Staff. El primer adelanto de este nuevo proyecto llamado Tronos es este Birth Bomb que ya estás escuchando y que suena que truena aquí en la radio online del rock. Thank you. Bueno, la metedura de pezuña que había tenido Pequeño Terrasco, que no le había dado al play para salir la emisión, el riguroso directo en tu recto. Bueno, pues ahora que me estáis escuchando, ahora os saludaré debidamente otra vez. Que sepáis que en el podcast sí que va a estar todo, sobre todo la sección del informe seminal, que no la habéis podido escuchar porque estamos aquí tan tranquilos dándola sin darnos cuenta de que no estábamos saliendo al aire. Estamos escuchando la primera banda del bloque del segmento de Todo Novedades. Esta banda, pues también me da mucho gustico presentarosla, porque es de aquí, de la tierra, de Aragón. Ya no hay ropa tendera, la Inés se acuerda. Se trata de los turolenses F, como la agencia F, pero con dos Fs, ¿eh? Fíjate si he dicho F veces en un momento. Feta la mierda, Pequeño Terrasco. Pues bueno, F vienen con nuevo tema, todavía no anuncian si perteneciente a un próximo disco, pero sí que lo han sacado un poco en plan protesta, en plan reivindicación, para su tierra, para Teruel, que todo el mundo dice que no existe, pero ahí que está, insistiendo y resistiendo. Este tema se llama Una tierra sin huellas y, lo dicho, es lo nuevo de los turoleses F y lo estáis escuchando aquí, en Pequeño Terrasco. Bueno, pues vamos saludando a toda la peñita de los Pequeños Terrascos que están ahí al otro lado escuchando en directo. Empezamos por Argentina, saludamos a Claudio. Continuamos por Zaragoza, saludamos a Efren. Y ahora le damos a toda la tribu ternasca el riguroso saludo, el saludo merecido. Empezamos por Des, Jorge Benítez, Sergio, Itziar, el Locupi, que también está por ahí, Sergio Grande, Saruca, Javi Truman, San Hammer, que estamos pudiendo escuchar en directo también. ¿Me falta alguien? Creo que no. Todos saludados ya, pues, venga. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Terrasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Terrasco. En lugar de disparar, insulta. Hemos comenzado este... Me acaba de entrar un mensaje de Chía que decía, me estallaba que estuvieran poniendo a los Maroon 5. No, esa era una de las noticias que había abordado en el en el informe seminal y que os remito a todas y a todos a que escuchéis cuando suba el podcast a eso de las 5 de la tarde, hora Madrid. Estamos escuchando a los The All Film Casuals. O lo que es lo mismo, la tercera banda, el prolífico cantante de los Rancid, Lars Erik Frederiksen. Que saca a la venta el 15 de marzo su segundo larga duración en su dilatada historia, plagada de splits y singles de 7 pulgadas. La dilatada historia de los All Film Casuals, que ya te digo, 2 álbums, pero que llevan tocando la hostia a tiempo. Pues este segundo trabajo llevará por título Holger Danske y este primer adelanto llamado Madre Tierra, Motherland, suena así de bien. Ya decía yo, pues si no están comentando nada con las noticiotas que estamos dando, y no está diciendo nada la tribu de Nazca, si es que no estábamos saliendo al aire, ¿cómo iban a comentar? Ay, bueno, luego podéis dejar los comentarios ahí en iVoox cuando subamos el podcast. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? Amiga, a los hechos me repito. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, cómo mola tener a los pequeños ternascos ya por fin ahí comentando, aunque sea para corregir al locutor. Motherland no es madre tierra, sino madre patria. La patria es Motherland. Muchas gracias, Efren. Siempre al quite, muchacho. Y además, menuda foto nos hizo el otro día, el sábado pasado, ahí en la radio en directo en los bares con Senderos del Rock, que estuvimos en el café de Page Rock. Nos movimos de la Plaza del Rock, de la Plaza San Lamberto, pero sí que cambiamos de bar. Agradecer a la gente de Face Rock el trato dispensado, nos tuvieron ahí en palmetas y la verdad es que estuvo la cosa bastante mágica. Pero hay que decir, señalar y poner en valor que el sábado que viene volvemos a estar con Senderos del Rock rondando los bares. Regresamos al primer lugar donde lo hicimos, al Tapeo Rock, al de Tapeo Rock, que siempre se me olvida pronunciarlo correctamente. Y si no es poco estímulo, que esté el sendero del rock y Asalto Mata Radio Rock y haciendo radio en directo desde los bares, aún tenemos algo más que ofreceros para este sábado que viene. Ese whisky en la taberna, ese brindis por brindar. Aparte del whisky y el brindis, tendremos tendréis toda aquella que acuda al Letapeo Rock este sábado a las 2 de la tarde. Bueno, apertura de puertas a la 1:30, creo que va a ser, concretamente. Pues para todo aquel que se acerque, va a haber un perolico de garbanzos con bacalao, cortesía pues de Eliseo y de Ana, del Tapeo Rock. Tiene que ser curioso hacer un programa de radio comiendo garbanzos. Esto es una cosa que no había hecho hasta la fecha. Se puede juntar un olor ahí. A lo Cupi ya lo tenemos ahí reservando la fecha ya. Se pone jodo. Galiboros con bacalao. Pues como cantan los Acero, que es la canción que estamos escuchando de fondo, eso es el rock. Garbanzo, bacalao, radio, de Tapeo Rock, Pequeño Ternasco, José Antonio Armero, Casimoto, toda la tribu ternasca que se va a pasar por ahí, seguro que sí. Eso es el rock. La radio online del rock, concretamente. Y sí, grabaremos los sonidos de los garbanzos y los pondremos en el rincón oscuro el miércoles siguiente. Pero ahora vamos a continuar porque tenemos más novedades en este bloque de novedades a casco porro. La siguiente, cambiamos nuevamente radicalmente de estilo y nos vamos a por un blues extraño. Casi la podríamos haber metido como canción no apta para metal cuñados, pero es que tampoco era eso. Vamos a escuchar. El tema que está sonando se llama The Same Asylum As Before. El mismo asilo que antes, el mismo asilo de siempre. Y pertenece al séptimo disco en solitario del prolífico multiinstrumentista londinense Steve Wilson. Concretamente a ese séptimo disco titulado To The Bone, que está a punto de llegar al fin de su gira mundial, y han extraído este nuevo single, lo han grabado también en vídeo en Dinamarca para celebrarlo. Este hombre, Steve Wilson, podría pasar tranquilamente como uno de los personajes famosos menos conocidos del planeta, uno de los músicos famosos y además con una cantidad de producciones a ver impresionante, ¿eh? Porque tiene 5 o 6 bandas, es productor de docenas de ellas y sus influencias y andanzas musicales son extremadamente dispares y alejadas del mainstream, por eso que no se le conozca mucho, abarcando desde algunos estilos como la psicodelia o la música ambiental, pasando por la electrónica, el pop, hasta el metal extremo. Incluso llegó a grabar un disco con el líder de los suecos Opeth, a los que produjo, llamado Storm Corrosion. Fue disco, fue también el nombre del proyecto, del nombre de la banda, y llegaron a ganar un Grammy, inclusive. Lo que pasa que es un proyecto que nunca salió de gira, simplemente fue un proyecto de estudio. Y este tema de Same Asylum As Before es lo que os ofrecemos ahora mismo de este artista Steve Wilson, que aunque ahora mismo esté sonando un poco moñicas, la canción se viene para arriba. Same as I am as before. Saludamos a Rafa Serrano, que también se acaba de incorporar a la escucha, y Saruca dice que tendremos que estar el sábado que viene todos con el ambientador de pino del coche, entre tanto galiboro. Y evidentemente, aunque él se quiera alejar de esa etiqueta, los tintes de rock progresivo están bien presentes en este tema y en su discografía. Y pasamos de un famoso desconocido a uno de los más mediáticos Guitar Heroes de la historia. Que en esta ocasión se ha desmarcado totalmente de su estilo. Se trata, como no, de Yngwie Malmsteen. El sueco viene con un nuevo disco bajo el brazo llamado Blue Lightning, donde rinde homenaje al mundo del blues que ha alimentado su espíritu artístico durante tanto tiempo. El 29 de marzo estará disponible, pero ya lo estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en riguroso directo, en riguroso podcast en directo a través de la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡Hey, moral! El tema, Sons Up, Tops Down. El jodido de él quiere hacer blues, pero corre mucho, ¿eh? O no, Rosa. Un poquito sí, ¿eh? Va muy acelerado, ¿eh? Sí. Johnny Hooker y B.B. King se tienen que estar retorciendo la tumba. ¿Qué queréis que os diga? Demasiado piru-piru para hacer el blues, ¿eh? También se debe estar retorciendo en la tumba el amigo Gary Moore, el amigo Steve Ray Vaughan. Gary Moore hizo... Sé que hizo una transición al blues bien interesante y muy bien hecha. Lo que sí que no cambia es el estilo único y confundible, amigas y amigos, de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos para allá. Primer titular, Roxa Rosae. Zoo anima a ponerle el nombre de tu ex a una de las serpientes más venenosas del mundo. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. El zoológico Wildlife, ubicado en Sydney, Australia, busca nombre para su nueva serpiente, la Pseudonaja textilis, y ha organizado un concurso mediante el que una persona podrá ponerle el nombre de su expareja al animalillo. ¿Es tu ex una serpiente? Si consideras que lo es, aprovecha el día de San Valentín para ponerle su nombre masculino o femenino a una de las serpientes marrones orientales del zoológico. ¡Vamos, chico! ¡Atrévete! Efectivamente, nos ha venido fenomenal la canción, el nuevo tema, el nuevo single de estos bilbaínos llamados Nachos Dick. Atrévete es el tema que da nombre al tercer disco de la formación bilbaína que ya estás escuchando. Por cierto, telita el nombre de este grupo, Nachos Dick. Si pones Nacho y Polla en la misma frase o en el mismo título, el apellido no puede ser otro más que Vidal. Como un hijo en un hostal, como un niño sin piedad, una risa en el... Me tiene un poco aturdido el interés por las pollas de esta banda, pero bueno, aquí está sonando porque se lo merecen. Nachos Dick, Atrévete. Una vez que uno más, uno son tres, una vida pa' contar historias. No te dejes embaucar, una vida en soledad, solo en tu televisor. Tantas sorpresas, tanta riqueza, tanto descuento, siempre condenar. Cuentos de historias que te rodean. Sonreír, atrévete a descubrir el fuego que hay en tu interior, sale tu habitación. Atrévete a construir el mundo en que vivir. No pierdas los momentos que te van a perder el fe. José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Bueno, es que no me puedo parar de reír con Francisco cuña. José. José Francisco, Francisco José. El daño ya está hecho. Bueno, parece que al único que no lo ha convencido es Wim Alstyne haciendo blues es a mí. Aquí la Tributo Nazca están encantados con ese rollito que le da Ingui y sus pirupirus al blues rock. Venga, pues vamos a vivir la vida loca como nos recetan los Toy Dolls y seguimos con las bizarradas. Adelante, Rosa Rosae. Se busca probador de ahumadas por 1.200 euros al mes. Ahí tenéis. Ahí está. El mejor candidato lo tenemos ahora mismo sonando. Este es un probador de almohadas como manda Irlanda, de postín. Este es el candidato. Olvidaros ya del puesto porque es para este hombre. En octubre de 2018, la startup portuguesa Koala Rest daba el salto a España. Tampoco es un salto muy grande, ¿no? De Portugal a España no hay que brincar mucho. Con el objetivo de plantar cara a las principales compañías de colchones. En su afán por crear el colchón perfecto, la empresa buscó un probador de colchones para que les ayudara con el desarrollo del colchón Koala. Tras el éxito de este colchón, la startup portuguesa busca repetir la hazaña con su primera almohada. Por esa misma razón, desde Koala Res te buscan como probador de almohadas para ayudarles en el desarrollo de su nuevo producto. Según cuenta João Ramos, la persona seleccionada por la empresa tendrá que probar varios modelos y tipos de almohada durante varias semanas con el objetivo de dar su opinión sobre los mismos. Todo ello a cargo de 1.200 euros al mes durante 3 meses, o sea, 3.600 euros por dormir. Jolín, yo duermo el picolín, ¿no? Eso va a cambiar, amigos. Yo quiero. Pues te explico cómo se puede conseguir, Rosa. A ver. Se les enviarán cada semana las almohadas y harán cambios y mejoras en las mismas dependiendo del feedback que transmita ese probador o probadora. Para poder participar en este proyecto, los candidatos deben tener más de 18 años, cumples, sí, y residir en España, cumples. Si cumples estos requisitos, tan solo tienes que acudir a la página web de la compañía, seleccionar la categoría empleo y enviar tu currículum vitae al correo que te facilitará la empresa antes del 28 de febrero. Yo ya he estado probando antes, luego lo envío. Y tú también, a ver si nos seleccionan, ¿eh? Vale. Yo voy a poner que soy locutor de radio y que les puedo hacer mucha publicidad. Bueno, si me cogen a mí, Rosa Rosae, si acabo siendo seleccionado, podré decir con orgullo eso de empleado para servir. Y empleado para servir se llama exactamente la banda que estamos escuchando ahora. Employed to Serve. Os lo juro, me vienen a la mano. Me vienen a la mano. Yo busco noticias y tengo seleccionadas las canciones hace días. Y me vienen a la mano. Siempre hay una banda o una canción que se llama como la noticia que leemos. Bueno, pues estamos escuchando el segundo álbum de esta joven banda británica de heavy metal. El álbum se llama The Warmth of a Dying Sun, al calorcito de un sol moribundo. Tiene que estar muy bien, un calorcito ahí, ahora en invierno, con la almohadica esta de Koala. ¡Qué bien! El álbum data de 2017 y por fin ha conseguido sacar esta joven banda un videoclip y un nuevo single del mismo. Se llama Force Feed, alimentación forzada, y suena así. El Ocupi pregunta que si hay que morder las almohadas, yo que sé, muérdelas. Así les transmites el gusto que tienen y lo cambian. Así lo prueban más. Claro, claro. Almohadas con sabor a melocotón, al berche, al baricoque. Estamos llegando ya al final, amigas y amigos, y si a nosotros se nos ha hecho corto, a los que estáis escuchando en directo todavía más, porque habéis empezado a escucharnos, hay 10 o hay cuarto. No quiero dejar pasar la oportunidad de dar voz al amigo Sam, que no le ha gustado nada la banda que acabamos de escuchar, no le ha gustado nada los chicos estos de... ¿Cómo se llamaban? Ya ni lo veo, espera, que se me ha bajado la escaleta. Así, los Employees to Serve, sobre todo lo que no le ha gustado ha sido la voz. Quizás ahora lo podemos solucionar con la última sección del programa, querido. Ya sabéis, queridas amigas y amigos, que la última sección del programa es... La balada para el final. Y hoy en esa balada para el final vamos a despedir con una banda de metal sinfónico clásico búlgara. Banda llamada Metal Wings y que combina los mejores elementos de la música clásica y el mundo atemporal de la ópera. Yes, El hecho de que dicha música pueda ser extremadamente poderosa sin entrar en un grado excesivo de dureza, lo prueban estos búlgaros con absoluta valentía artística en su álbum debut titulado For All Beyond, del cual vamos a escuchar el primer single, el adelanto, titulado The Wish, el deseo, con mi deseo hacia Sam de que esta canción sea de su gusto y acabemos el programa por todo lo alto. Vamos a darle ya. Ahí estamos. Está ahí dispuesto a abrir bien las orejas a ver si promete tanto como lo estoy contando yo. Metal Wings, A Wish, un deseo, sonando en la balada para el final, aquí en Pequeño Tarnasco. Joder, hoy no acierto para nada. ¿A qué dices que suena esto, Rosa? A la Olivia. A Olivia Newton-John. Sí, me gusta esa voz. Pues yo diré que para mí es otra de las grandezas de este programa, de esta tribu rockera, descubrir prácticamente las bandas todas a la vez, ¿eh? Porque yo las pongo, pero no te creas que me da tiempo a mí de analizar 100% las 36 bandas que suenan a la semana. Esta, por ejemplo, la estoy oyendo por primera vez ahora mismo. Sam opina que las voces son rollo Nightwish. Evidentemente es el rollito de esta banda, que abraza claramente el estilo que llevaron tan alto los Nightwish con Tarja sobre todo. Mira, Rosa, Des está contigo. Tampoco le hace mucha gracia esto. Pero bueno, hay que escuchar de todo. Hay que escuchar de todo y hay que ir para saber qué bandas son buenas y qué bandas no son tan buenas. Hay que escucharlas. Eso es así. Bueno, me parece que está claro que si viene esta banda por España, la tribu Ternasca no la va a ir a ver. No, vamos. Pero Sergio igual sí. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Vale, ahora sí que sí, nos vamos a marchar. Y hoy deberíamos tener el micro del lado de la tribu Terrasca para que nos mandaran ellos a cascarla, ¿eh? ¡A la cascarla! Empezáis tarde, nos ponéis unas canciones que son una puta mierda. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada. Y antes de despedirnos, nombramos nuevamente cómo se llama la banda que acaba de sonar. Se llama Metal Wings, unos para ir y la mayoría para no ir. Metal Wings from Bulgaria. A la cascada, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco hace también mutis por el foro. Me voy a cascarla un ratico. Hasta mañana, más que nada, y enseguida a subir el podcast. Recordad que si estáis medio dormidos en el bus, en el metro, en un atasco, la cosa mejora la mayoría de las veces escuchando Pequeño Tarasco. Aguante esa terrascación. A la cascala y a jugar a la para. Mañana más y muy probablemente mejor.